bueno, vivido esta experiencia tan dura que a ellos les tocó vivir, a gran parte de los chilenos, y al que no, bueno, por situación familiar, porque han tenido algún amigo o algún familiar que estuvo en la zona de la catástrofe, y por cierto que esto se siente con mucho dolor. Muchos argentinos residentes allí en Chile vivieron también esta situación de forma particular, por cierto, con todo el miedo, con toda esa sensación de inseguridad que una situación como esta promueve en las personas. También olavarrienses que por diferentes situaciones estaban allí en Chile. El caso de la contadora y ex concejal Nora Gelso, que estuvo en Chile durante el terremoto. ¿Cómo le va, Nora? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, queríamos un poco escuchar su palabra, la experiencia que le tocó vivir allí en Chile en esos momentos. Está bien. Sí, en verdad fue una experiencia fuerte, muy fuerte. Uno podría decir que es un antes y un después de un terremoto. Uno puede haber leído, puede haber escuchado, puede haber sentido o creer sentir el dolor o lo que le pasa a las personas cuando han tirado, ha escuchado esto, un terremoto en algún lugar, pero estar allí en presencia y estar mientras que ocurre el movimiento de la tierra y los edificios que se mueven es ciertamente muy fuerte. Es una experiencia dura, es una experiencia que te conecta con tu pequeñez, en tu condición de humano, uh-huh. y con la fuerza de la naturaleza con todos sus encantos y con todo su poder y fuerza para proceder. Y bueno, por allí lo que sentiste es que, bueno, que sos muy pequeño y que en realidad te aflora lo humano y la necesidad de esta cosa del reconocimiento del ser social, de lo solidario, del ayudarte, del abrazarte cuando pasa el evento, porque sinceramente sentí sensación de nada, de poder morir en ese momento, uh-huh. es concreto, es eso, es fuerte. Nora, usted, cuéntenos, ¿estaba en ese momento en Santiago? Yo en ese momento estaba en Santiago, hacía uh-huh. 3 horas que había llegado a Santiago, venía del sur, hacía 7 horas había estado en el sur, donde fue en Concepción, donde fue el mayor impacto, digamos, el centro de impacto del terremoto. Uh-huh. Así que estaba en Santiago, en un hotel que su edificio tenía construcción antisísmica, así que en realidad se movió muchísimo, se suicidaron paredes, se hundieron pisos, pero el edificio permaneció estable porque, bueno, tenía esta construcción antisísmica que hace que se mueva, pero que no se derrumbe. Uh-huh. ¿Se traduce por sus palabras? En realidad fue esto, mira, 3:04 de la mañana, uno siente que empieza un movimiento, hay como un sonido, el sonido es muy impactante. Yo no tenía registro de que esto ocurriera de ese modo, las paredes crujen. En realidad hay un sonido fuerte, hay un movimiento fuerte, y al movimiento fuerte es acompañado con un sonido fuerte que viene de las paredes. Uh-huh. Uh-huh. Y abajo es como si hubiera un subterráneo. Uh-huh. Una cosa, eso sería el movimiento. Uh-huh. Entonces empieza a mover todo, estás durmiendo, bueno, yo estoy en el segundo piso, comienza la gente a despertarse, yo obvio me despierto, ese movimiento, y me digo que no entendés muy bien de qué se trata, porque allí hace 25 años que no ocurría, o sea que la gente no habla más de los terremotos, uh-huh. o no hablaba, y bueno, y eso, el minuto aparece ahora, se mueve todo, se cae, por ejemplo, de mi cuarto, se cayó el televisor, se suicidan las paredes, como te cuento, y cuando tomás contacto lo que al final es a salir, que hicimos todos, o sea, salimos todos y bueno, algunos quedan debajo de los marcos y otros fuimos a la calle, que son las dos cosas que dicen que tenés que hacer. Uh-huh. Y ahí en ese, cuando ocurre ese minuto, sinceramente la sensación es que bueno, que no podés hacer nada y que no podés controlar la naturaleza, que sos pequeño, que la naturaleza tiene sus propias maneras de expresarse y de tirar por todo, ¿me entendés? Uh-huh. Así que, en realidad, es fuerte en ese sentido. ¿Se traduce? Pues, lo posterior es, bueno, es el encuentro con los humanos, ¿no? Con el dolor. Uh-huh. Uh-huh. Nora, se traduce por sus palabras que evidentemente es la primera vez que vivió una situación de esta magnitud en la zona donde nosotros residimos. No se dan esas situaciones, así que lejos estamos de este tipo de experiencia. Pero bueno, quería preguntarle, por una parte, si en algún momento antes de que se diera esta situación, usted tenía conocimiento de que en Chile se podían dar sismos o esto de por ejemplo... No, para nada. No solamente yo, sino que la población chilena, digamos allí, y de esto se habla porque ellos en todas sus referencias históricas y todo tienen mucha edificación, mucha cosa que es antes y después de sus terremotos anteriores. Pero bueno, todo lo cuentan en la, cuando yo estaba haciendo excursiones en los días previos, todo lo refieren a lo que pasó alguna vez y como que ya fue. Ellos no es, digamos, si bien es cierto que la dirigió, digamos, las construcciones, todo esto, tienen construcciones que prevén sismo, las construcciones modernas intentan hacerlas con prevención de terremotos, pero no, es como, viste, hace 25 años que no pasa, de modo que uno se olvida. Es cierto. Entonces, no lo tenés presente ni ahí, no. Y la otra cosa importante también, como que me causó impacto que luego, es que ellos han llamado por los medios réplica. La réplica es que cada 2 o 3 horas vuelve a moverse todo un poco, no con la intensidad de este minuto, pero en realidad vos estás y empieza a moverse el suelo, la tierra, digamos, que se empieza el movimiento. Eso siguió, permanecía, hasta que yo no vine al otro día, pero bueno, seguía, digamos, y eso te da bastante impresión. Realmente lo que también percibimos de sus palabras, Nora, es que más allá del dolor, de las pérdidas materiales, de lo que uno tal vez construyó en largos años, esta movilización interna que también se da, no solamente lo que se mueve es lo exterior, sino por dentro todo, ¿no? Usted hace referencia constantemente a la vulnerabilidad. Eso creo que es la esencia, porque bueno, las cosas sí es así. Por supuesto que hay gente que pierde lo único que tiene y es de dolor, y hay que volver a lucharla y toda esa cuestión, pero parece que en mi caso, digamos, la conmoción es esto, es tomar contacto con la pequeñez y con la... No sé cómo... Pero el tema es también con la solidaridad, con el reconocimiento de que somos seres sociales. O sea, que esto es el individualismo, que yo soy, que yo voy, que yo puedo... tenemos que hacer un profundo reconocimiento de que, bueno, somos un ser sociable por naturaleza. Porque el post terremoto, ¿qué provoca? Te provoca esto de la mirada, de la extrañez, de lo que pasó, de lo que pudo haber sido, de lo que ya fue, porque de estas rotas. Digamos, ahí en Santiago, donde yo estaba, no era tan grande el impacto, pero sí hubo paredes que se cayeron, hubo una iglesia que se le cayó la cúpula, digamos, hubo ese tipo de situaciones. Pero entonces lo que vos, digamos, es ¿qué se produce ahí? Se produce el abrazo con el otro, la contención, ¿entendés? Esto, y lo que podemos hacer frente a una naturaleza que, bueno, tiene estas improntas, y es así, ¿verdad? Sí, que en definitiva es esto que está mencionando, ¿no? La solidaridad, el abrazo, el tratar de ponerse de pie con el otro, con el que está al lado, que sufrió lo mismo que nosotros, es lo único que en definitiva tenemos en concreto, ¿no? Me parece que es... Exactamente, creo que es lo que nos distingue, que es la posibilidad de lo que tenemos como, digamos, como para afianzarnos a la vida, para estar en, digamos... Me parece esto que a mí me aceró esta situación, de que somos pequeños, de que realmente nos necesitamos los unos con los otros, que no hay ninguna posibilidad de habitar este planeta si no nos reconocemos en seres sociables, más allá de las diferencias que tengamos. ¿Está? O sea, esto es como digamos, como que en 2 minutos lo ves todo junto. ¿Sí? Que me parece que para bien estos tiempos del apuro, de la rutina, del querer... para adelante, para atrás, para esto, el modo de vida que por ahí tenemos, a veces eso lo tenemos un poco corrido, no tenemos a tanta conciencia, eso es lo que te quiero transmitir. Sin duda es que sí. Nora, ¿usted permanece allí en Santiago? No, yo lo que es mi grupo, y en realidad el que es lo personal, lo primero que sentí es que nosotros teníamos que irnos, yo tenía para más días de estar allá y podía haberme quedado, y algunas otras personas también, pero en realidad... yo sentí que lo que teníamos que hacer era venirnos, porque era un país en tragedia, ¿entendés? Uh-huh. Nosotros estábamos de turistas, uh-huh. O sea, que lo que habíamos ido a ver de sus cosas, cosas lindas y lo que fuera, no tenía ningún sentido que nos quedáramos. Uh-huh. Así que el grave problema era que en realidad teníamos previsto nuestro viaje en avión, así que lo tuvimos que resolver porque el aeropuerto estaba aún inoperable. Nos vinimos en micro a Mendoza y de Mendoza en micro a la capital. Uh-huh. Y como yo tengo a mis chicos acá, me quedé hoy y mañana ya estaré por allí. Bien, Nora. Nosotros le agradecemos profundamente que nos haya permitido compartir esta experiencia, por lo que significa la experiencia, por lo que moviliza sin dudas, ¿eh? Ahí está, eso es así. Uh-huh. Un cariño grande para todos. Un abrazo para usted. Nora Gelso, relatándonos las horas que vivió allí en Santiago. Bueno, a veces son situaciones que se dan significativas, por cierto, en la vida de uno, estar en el momento especial, en el lugar determinado, ¿no? La contadora y ex concejal Nora Gelso, que estuvo viviendo esto que a muchos chilenos, imagino, por un largo tiempo les cambiará la vida, este sismo que destruyó mucho, que movilizó no solamente en lo exterior, sino también, como decía Nora, en lo interior. AM 1160. Aquí suena lo que importa. Radio Olavarría, desde la ciudad del cemento. La radio joven del centro de la provincia. Swiss Medical Group cuida la salud de más de 500.000 personas en todo el país. Confíe usted también su salud y la de su familia comunicándose al 02284 1547 7423. En Olavarría, Alcina 3377, teléfono 426-205. Noticias AM 1160. AM 1160. Noticias. El tiempo. En Olavarría, la temperatura actual 23 grados, 7 décimas, humedad 58%. Estos son algunos de los títulos que ampliaremos a partir de las 20 en la edición informativa de LU32. Referentes locales de la coalición cívica participaron en Uruguay de la asunción del presidente José Mujica. La profesora de Educación Física, Gabriela Eugui, es la nueva jefa distrital de Educación. Como en La Nación, en la provincia también se lanzaron las sesiones ordinarias. En la Asamblea Legislativa dio su discurso Daniel Scioli y ya hay repercusiones. Con normalidad comenzaron las clases en Olavarría. Transporte escolar y comedores parecen ser los servicios más complicados en este inicio de clases. Es lamentable tener que comenzar otro ciclo lectivo con conflicto, afirmaron desde ATE. Una olavarriense en Chile durante el sismo, la contadora Nora Gelso dio precisiones a LU32. Estos temas, junto con la realidad nacional e internacional, estarán en la edición panorámica de LU32. En Olavarría, la temperatura actual 23 grados, 7 décimas, humedad 58%. AM 1160, la voz de la región. Dale una mano a Bomberos. Con solo 20 pesos, adquirí la gran rifa de la Asociación Bomberos Voluntarios de Olavarría. Primer premio, un Renault Clio. Segundo premio, una hermosa moto Motomel. Y hay muchos premios más. ¿Todos? ¿Salen o salen? Sortea el 15 de marzo. Por 20 pesos.